Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Vuelto ya, estamos escuchando a Limardos y bueno, tenemos a uno de los integrantes aquí en vivo para charlar un poco, no solamente del grupo, sino de un festival que se está armando y un montón de cosas, porque me parece súper interesante todo lo referente a esto un poco que hablábamos fuera del aire, que es muy diverso porque es una historia instrumental la de Limardo, pero que bueno, que también está en su propia búsqueda constantemente. Bueno, presentante así abiertamente al público, bienvenido. Gracias por la invitación, por siempre apoyar todas las movidas independientes y de todas las bandas. Mi nombre es Rodrigo Limardo, bajista y a veces también guitarrista del grupo Limardos. Sí, es un grupo, somos un septeto ahora. Septeto, siempre va cambiando Limardos, siempre en la búsqueda de la música instrumental. Tenemos un pulso rockero, todos venimos del rock, pero ahí conviven colores y texturas del folclore, del jazz, de la música latinoamericana. Es como que tratamos de mezclar todo. La palabra fusión no nos gusta mucho, pero claro. nosotros lo decimos como música libre. Entra todo dentro del sonido de la banda. Y lo que planteamos es un viaje musical. Usamos mucho lo que es audiovisuales. Bien. Entonces, lo que se ve en la pantalla tiene mucho que ver también con la música que vamos haciendo ahí en el momento. Y también tiene mucho que ver también la improvisación y la canción instrumental, ¿no? Canciones que es una, no hay una voz, pero los instrumentos es como que van generando esa melodía, ¿no? De la Sin canción. Duda. Claro. Por eso, la concepción de la música instrumental con estrofa estribillo, se podría decir. Claro. Se escucha esta cosa bien de la tierra, ¿no? Bien así como una búsqueda, esto que decís. No sé, no es folclórica, sino capaz es una cuestión más de así, de universalismo cultural, ¿no? Exactamente. Hay. Lo que pasa es que somos siete, nos gustan mucho muchas músicas, a alguna le gusta más el jazz, al otro más el folclore, al otro. Y bueno, todas esas influencias van ahí a la banda. Se toca el bombo legüero, pero de una forma rockera. O claro. Se toca el charango de una forma más experimental con pedales. O, o utilizamos el saxo de una forma más jazzera dentro de un concepto más rockero. Bien. Bueno, el acordeón como un instrumento importante haciendo melodías y en un grupo de rock que suena potente en vivo. O sea, es como que tratamos de salir un poco de las etiquetas y hacer lo que nos gusta. Y bueno, es eso. Y seguir tocando, armando canciones nuevas y armando movida. Que muchas veces es mejor estar con muchos grupos y muchos trabajando para tocar, ¿no? Y armar festivales. De ahí el Aliwen Fest. El Aliwen Fest, sí, que es la segunda edición de este festival. Lo hicimos en diciembre de 2015 y ahora se vuelve a hacer en un lugar muy lindo, que es en Maschwitz, que es el Centro Cultural El Bondi. Que sí, es muy lindo el Bondi. Es muy lindo el lugar, donde se arman muchísimas movidas. Y esta edición del Aliwen Fest cuenta con cuatro grupos, un grupo de coro llamado Suenen, cuatro grupos que son, bueno, nosotros Limardos, sí. La Candona Social Sound, Afrobeat, La Chicharra Afrobeat y Paella Virgen. Paella Virgen. Sí, así que todas estas bandas, que algunas ya tienen varias décadas de ruta, Suenen, que es un grupo de coros, va a haber exposición de artistas plásticos, feria de discos, de libros, y la entrada es a la gorra. Ah, mirá qué bien. Que esto se dio porque la gente del lugar nos dijo, bueno, pongan una entrada a la gorra, que está bueno para que pueda acceder todo el mundo, a la familia, mucha sin gente duda. Que se pierde ir a recitales o a festivales porque no tiene plata, y esta es una buena forma. El que puede colaborar, colabora, y el que no, va y disfruta. Esto es este sábado, 1 de abril a las 20 horas. Este sábado, 1 de abril, 20 horas, se abren las puertas, y a las 9, 9 y media ya está tocando, ya está el coro Suenen, bien. Y nosotros puntuales 22 horas, y así todas las bandas, muy puntual todo. Como si fuese un festival de alguna empresa importante, ¿no? Bueno, la organización llama siempre a una cosa positiva, así que no tiene que ver solamente con estos dogmas que impone el capitalismo, sino que está bueno organizarse. Exactamente. Tenemos a un integrante más que de golpe apareció en un ritual del conurbano directo para la tribu. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Preséntate, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariano, también toco en Limardos, que es una banda que va a tocar aquí. Y también estoy ahí en la cabeza gestionando toda el festival. Claro, sí. Esta vez él se llevó, es como la cabeza productora del bueno, se reparten un festival. Poco, ¿no? Así las, vamos las diferentes épocas, acciones. Claro. Sí, Rodri también es como, en su profesión es productor, tiene esa cuestión de organizar. Pero bueno, esta vez es como, está bueno ir cambiando roles para no generar a veces tampoco un desgaste, ¿no? Para una sola persona. Entonces, sí, sin duda, hay que repartirse las tareas. Y sí, digamos, porque realmente más o menos las personas que van a participar en el festival son más o menos 100 personas en total. Entre artistas, en la organización, grupos, entre artistas. Claro, artistas, expositores, después también haber intervenciones, también tanto lo que es Malabar, Estelas, o el coro es un coro de casi 30 personas que hacen temas de Spinetta, de rock nacional, pero de una manera no tradicional en cuanto a los arreglos, son como de música contemporánea, entonces como muy... Ah, mirá qué interesante. Es muy interesante, y también no trabajan como los coros tradicionales, que es estar en lugar fijo, sino laburan moviéndose todo el tiempo, entonces como que... Ah, buenísimo, la propuesta es súper diversa. No es la primera vez que hacen este festival, ¿no? Aliwen Fest. No, este es el segundo, el primero lo hicimos en un lugar casi en un bosque, muy alejado de lo que es así la ciudad, fue como que la primera vez que lo hicimos lo planteamos hacer como que la gente... se aleje un poco de la ciudad y buscar un poco lo que es a veces la naturaleza, ¿no? Entonces como se dio que llegó gente hasta con carpas. Sí, muy bien. Llegó muy gente bien. ¿Puedo poner la carpa? Sí, dale. Sí, claro. ¿Cobran? No, la entrada, no la carpa. Ah, qué bueno. O sea, el predio era un predio que había con dos escenarios, digamos, había también expositores, ferias, pero era un lugar que era, no había ni electricidad, imagínate, tuvimos que construir todo, desde los baños. Ni baños. Llevaron generador, qué sé yo. Sí, todo eso. Sí, estaba todo. Y está bueno porque, bueno, la idea del Aliwen es esto, ¿no? Que convivan los géneros, también había grupos de punk, de hip hop, de música instrumental, de... Tango, bueno, folclore. Todo, tango, folclore, como... todos los géneros en un solo festival. Y estuvo muy bueno. Era alejado, había que hacer como 7 kilómetros a una calle, sí, de tierra. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Esa era, digamos, mismo de ahí. En Escobar. En Escobar, pero en una parte que está como llama. Hay un barrio. Cerca del río. Claro, el río, yendo como. Y, pero es una parte como casi de bosque, está como bastante alejado. Así, de, y ahí fueron como, no sé, 150 personas de público. Buenísimo. Más toda la gente que había, que éramos más de 200. Y bueno, y esta vez, ahora vamos a esperar más gente. Bueno. Sí, la propuesta está buena, y también el lugar es muy lindo, que es lo que es el Centro Cultural Bondi, que es un lugar que está ahí en Mashville. Y la verdad que es un centro que, digamos, que está gestionando bastante movidas en cuanto a lo que es tanto talleres como lo que es recitales. ¿Vos sos de allá, de Mashville, de Zona Norte? Sí, estoy allá. Sí. ¿Y estás en la gestión del Bondi? Y estoy, ahora, yo estuve un tiempo, ahora estoy de vuelta, porque estuve por cuestiones de trabajo, de viajes. Pero bueno, la gente justo me acercó, me dio el lugar para que gestionemos de vuelta algo. Y bueno, pensamos que era como, está bueno para hacerlo otra vez en este festival que lo veníamos trabajando ya hace un tiempo. Digamos, de volver a hacerlo en un lugar más accesible, ¿no? Esto claro. Era como ponerle la gente que quiere venir de Capital, tiene como 3-4 colectivos que lo dejan a un par de cuadras. No tienen que hacer, no están, digamos. Sí, claro, no es engorroso. No es engorroso. Y a veces la gente, digamos. Yo también viviendo en Capital a una época, a veces cuesta ir con urbano, pero digamos que no estás tan alejado. Tenés media hora. No, es una frontera más psicológica que es una frontera es psicológica, porque en auto son 25 minutos y en colectivo son 40 minutos. Tal cual. Sí, y también por eso también queríamos empezar temprano el festival, cosa que las bandas van a terminar de tocar a las 2:30 de la mañana, cosa que hay colectivos para volver. Bien. Después, claro. Bueno, hay una fiesta. Con, sí, a ver, música. Con DJ. El que se quiere quedarse puede quedar. Mejor quedarse, ¿no? Me parece que mejor quedarse. Pero, digo, yo me llevo la carpa entonces también. Sí, la bolsa de dormir a la intemperie. Abajo de un árbol. Sí, Mayo es una zona que digamos, ha cambiado en el último tiempo y también tiene gestión a eso, ¿no? Que hay como mucha movida cultural y mucho verde. Tenés las dos mezclas. Está buenísimo. Sí, y está bueno para generar esta propuesta, digamos, nosotros que somos ahí, nos criamos en Los Pagos, eso. Está bueno, también muchas de las bandas no es que son bandas de allá, sino casi la mayoría son bandas de acá, sí. La Chicharra Afrobeat, bueno, hacen Afrobeat, son buenísimos, son de Garín. La Candona Social Sound son de acá y Paella y Virgen también. Ah, buenísimo. De acá, de Capital. Bueno, pero esta cosa de alejarse en la versión anterior tampoco está mal, ¿eh? No, la de ir al bosque y hacer el tercero capaz. Lo pueden hacer así. En la montaña lo podemos hacer. En la montaña, 2 días capaz. Sí, ¿por qué no? Y pero toda esta cosa así, ¿no? De acercarse a un poco a la tierra y alejarse de la ciudad como propuesta, está un poco representado un poco en lo que escuchamos. Por eso está el nombre del festival, ¿no? Está ese nombre mapuche que significa como el gran árbol. Tiene que ver esa cuestión de juntarse como antes, ¿no? De juntarse ahí, como vale ver antes, juntarse alrededor de un árbol o de un fuego. Es un poco, está buenísimo. El reencuentro va por ese lado y también las propuestas, ¿no? De ahí surge un poco también, ¿no? Memoria del Viento, el nombre del disco que, bueno, escuchamos un tema antes para empezar la nota y después nos escuchamos otro ahora. ¿Querés escuchar de este o algo nuevo, adelanto, exclusivo? Ah, bueno, tenemos un estreno. Adelanto. Vamos a tocar 2 temas nuevos Muy bien. Que son bastante disímiles pero que van con el concepto de la banda. Bueno, ¿sí? Tiene que ver también un poco con la tierra, la naturaleza. Se llama Tormenta Negra. Tormenta Negra. Se compuso el 25 de diciembre. Bien. Sí, después de las sidras y los turrones. Y suena así. A ver, escuchemos. Tormenta Negra, de Limardos. Lindo, sí. ¿Esto es un adelanto de algo que se viene? ¿Cómo es la cosa? Sí, es una versión demo, de una maqueta hecha. Y esto lo vamos a estar tocando el sábado por primera vez. Muy bien. Y la idea es a fin de año grabar en un estudio todo el disco. Medio como se hacía antes, encerrarnos y grabar todo así en vivo. Perfecto. En vivo en el estudio. Muy bien, muy bien. Y hablamos un poco fuera del aire, ¿no? Que en esta canción hay como un ritmo tradicional boliviano. Sí, hay un ritmo de tinku. O sea, lo que se escucha ahí, que parece como si fuera una batería, en realidad no es batería, sino que son los tambores como la caja chayera. Sí. Como se usan en las coplas. Hay cascabeles, que son todos muy de lo que sería la parte de Bolivia, digamos. Y después sí, como todos venimos con esa influencia del rock siempre, ¿no? Como que la guitarra, que está también afinada a otro lado, de golpe hay un piano como medio clásico, hay como hay una mezcla de estilos. Pero siempre como que en función es todo muy paisaje, ¿no? Como que tenemos que crear que cada tema te remita a una vivencia, a un lugar, ¿viste? Es más o menos lo que plantea siempre la banda, tanto en vivo cuando tocábamos. O sea, tenemos siempre audiovisuales que acompañan también lo que son los climas de las canciones. Pero es como que la banda mutó para eso, ¿no? Hemos tenido esas etapas más experimentales, como jazzeras así muy off-free, después más eléctricas de noise, y ahora nos fuimos como para un lado de madera, ¿no? Ya al incorporar instrumentos, como decía Rodri antes, de como más autóctono. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Sí, sí. Visualmente transmitió, a mi entender, como una visión casi como de cóndor. Me transformó en un cóndor y no hay sobrevuelo. Un poco las estepas o las llanuras de las montañas. Bueno, así que muy lindo todo. Pero recordemos a la gente lo que se va a estar haciendo este sábado, 1 de abril, a las 20 horas, con el Alihuén Fest. Bueno, recordemos un poco la dirección. La tenemos, ¿dónde la tenemos acá? El Dorado, acá 1518, está. Ingeniero Mashwitz, en el Centro Cultural Albondi. Tocan La Candona Social Sound, La Chicharra Afrobeat, Suenen, Paella Virgen, Limardos, más Feria, más Expo. Muy bien. Cuéntenle un poquito más de quiénes van a estar que no sean bandas, que no dijeron por ahora. Sí. Van a estar exponiendo lo que sería la parte de lo que sería exposición. Hay un evento, ¿no? Por ahí, dando vueltas en Facebook. Sí, ¿cuál es? Sí. ¿Qué escribo? Alihuén Fest. Alihuén Fest. Lo vamos a compartir. Vamos contando un poco. La gente que va exponiendo va a estar Melissa Julieta, que es una chica, digamos, allá de la zona. Yasmín Gerardi, que es de ahí cercana, que es de Pilar. Después hay un grupo de gente que viene de varios lados, que se llama El Embolse, que viene de lo que es de Liuna. Después está Paola Cano, que es de acá de Capital. Y estaría lo que es Chani Chan Chan, que es también de ahí, como de San Miguel, digamos, zona norte. Bien. Después lo que sería... De feria y encuadernación. Sí. Hay unos... Albahaca, que es un taller de encuadernación. Sí. Qué Moderno Distribuidora, que tiene distribuye discos de bandas independientes. Bien. Sello Cabello, que es un sello de Escobar. Sí. Que tiene mucha movida de lo que es el rock instrumental de la zona y también de San Miguel. Hey Bulldog, disquería ambulante, con lo mismo, y Nada Maldrazal, que es una radio, revista, fanzine y también sello, y bueno, van a estar todos ahí exponiendo. También va a estar la revista PAM, que es una revista de la zona. Y bueno, y esto va a ser transmitido en vivo por la radio FM Radioactiva comunitaria. Es todo el evento, digamos, de que arranca, va a estar transmitido así, digamos, todo, digamos. Hay DJ también, sí. Va a haber un poco de fiesta. Sí, fiesta va a haber, o sea, para que se quiere quedar. Intervenciones también. Sí, intervenciones, va a estar las chicas, que es Cusi y Lara. Sí. Que van a estar haciendo unas telas y van a ver unos chicos que van a hacer la música ahí en vivo, acústica. Bien. Mientras hacen, digamos, lo que es la tela. Bueno, recordemos que es a la gorra, aparte de todo esto, sí, ¿no? Así que la verdad que está bueno ir y apoyar, porque... Centro Cultural El Bondi, ahí parado, que lo vamos a linkear también. Sí, que es muy lindo el lugar. Vamos ahí, mirá qué lindo que está. Está genial el lugar. Sí, está buenísimo en el escenario y justo nuestro, como se llama, como tiene que ver con el árbol, donde está el escenario hay dos árboles gigantes. Sí. Qué bueno. Vamos a ver fotos. Justo hace poco subieron unas fotos en el lugar que sacaron, que estuvieron... justo en la parte de fotos que están ahí, justo subieron, digamos, para que quede conocer. Ahí, mira. ¿Dónde estás? Un poquito más arriba, sí, ahí. Ah, sí, bueno, ¿no? Ahí como... ¿Y esto es... ¿A cuántas cuadras de Panamericana? Estará más o menos a 8 cuadras, más o menos. ¿Cuál decís de ver? ¿Cuál decide ver? De después, el que quiere ver, para que vea dónde está el escenario o el lugar, van a ver que hay unos. Acá, mirá. ¿Este? Sí. Sí, mirá qué bueno. Que hay dos árboles que cubren. El Bondi es un, sí, era un cine de Mashuit que se cerró, estuvo muchísimos años cerrado y los vecinos lo recuperaron. Qué bueno. Bueno, alucinante. Realmente sí, vale la pena ir a conocer todo esto, ¿no? Toda la propuesta, sí, pero también el espacio. El espacio, porque es un espacio que no solamente se genera en eventos, sino que hay talleres todo el año, toda la semana, de todo tipo. Bueno, maravilloso. Bueno, gracias por venir y bueno, y vamos a estar ahí. Hay que ir a conocer, loco. Lleven la carpa, váyanse, quédense. A veces está bueno salir un poco de acá. Da para quedarse. Da acá para quedarse. Sí, totalmente. Y si no llueve, seguramente hay. Si llueve, seguramente hay un techo ahí para quedarse. Sí, hay techo, sí. Recordemos que es acá nomás, digo, no. Se me ocurre, ¿por qué no hacemos la próxima Flea Mashuits allá? Sí, dale. En la próxima. Bueno, hablamos. ¿Pensamos? Dale. Dale, vamos Flea Mashuits. Bueno, mira, te tomás el 60, cartel 1, 2, 3, ramal 9, ramal 27, semirápido y rápido. El 194 plus, el 204, totalmente. El 203. El 194 se lo toman en 11. Sí, ahí ya lo dejan directo. Ahí nomás en. Sí. Después pasa por Plaza Italia. La Rioja y Rivadavia. Sí, la Rioja 60, y Poeta Irigoyen. El 60 en Cabildo y Juramento por también. Por eso, o sea, búsquense la vida, muchachos. Estamos acá nomás, así que, nada, empecemos apoyemos a salir de la capital. Pará, sí, pará. Y el 194 tiene paradas todo sobre Santa Fe y Cabildo. Perfecto. Digo, sí, va por Santa Fe y Cabildo. Sí, recorre digo, todo, digamos. Va por ahí y después se sube ahí a la Panamericana. A full. No hay excusas, así que. No hay excusas. Vayemos. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Cuéntame por la invitación. Siempre que necesiten. Bueno, dale, nos vamos y volvemos a ver. Así que, gracias por estar. Gracias, chicos. Muchas gracias.